aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios eres digno de alabar. Solo Dios eres digno de alabar.